A través de este documento presentamos nuestra disconformidad con la implementación de la respuesta alimentaria que ha dado la Municipalidad de La Plata en este contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus. Lo primero que tenemos que marcar y que expresamos en el documento es nuestro descontento ante la falta de convocatoria de las organizaciones sociales y comunitarias que tienen trabajo territorial.